Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta, esta 191 va llena de conciertos. Erori banaiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak irtzean. Erortzeko beldurrez garelako usten diogu elkarri. Oinez ikasi orduko egan egiten antzi. Pues sed todos bienvenidos al programa número 191 de La Isla de Encanta. Ya sabes, cada martes, 3 de la tarde, 100.4 de la FM, esa es la sintonía de Radio Círculo, si nos escuchas desde los madriles, y si no, pues a través de la internet, que para eso está. Julio. ¡Chavalote! ¿Qué pasa? ¿Cómo va mi arma? Pues voy bien, tío. Se va haciendo lo que se va pudiendo, que no es poco. Y estoy por lo menos contento de estar aquí una semana más, que eso ya es un regalo, ¿sabes? Cada semana un día más, un programa más. Volvemos a apuntar que estamos ahí a tiro de nada a los 200. Queremos llegar a los 200. Esperemos que no nos nominen en esta santa casa, en el Círculo de Bellas Artes. Contamos con vuestro apoyo. Y hay que ir mascullando alguna idea, Cesitas. Algo se nos ocurre. Algo se ocurrirá, todo se andará, claro que sí. Poco a poco. Os mantenemos informados. Mientras tanto, pues como os decíamos al comienzo de este programa, hoy pues sobre todo vamos a mezclar así un poco pues discos, algunos discos nuevos, otros que no lo son tanto, y vamos a hablar de conciertos, sobre todo conciertos que va a haber aquí en Madrid en los próximos más o menos 10 días, y también, bueno, pues caer algún disquillo así de rabiosa actualidad, pero sobre todo conciertos directo, porque como otra cosa no, pero las entradas para los bolos se siguen vendiendo pues de aquella manera, Springsteen, sin ir más lejos, aunque esto es otro cantar, evidentemente, agotó 72.000 entradas, las que caben, las que se vendían en Locan en unas horitas. Y mañana se ponen de nuevo ventas, entradas a la venta de otro bolo que tiene en Barcelona. No, a ese me refiero. Ah, ya se han vendido. Ya se han vendido, 8 horas. 8 horas, sí. Ah, creía que te referías al de este hace dos domingos. No. Que ya no queda ni una, vaya. Ya no queda. Lo ha vuelto a hacer. Ya no queda, lo ha vuelto a hacer, pero nosotros vamos a escarbar ahí un poquillo en los conciertos así más recoletos, más recogidos, de gente supuestamente no tan importante, pero con cosas pues estupendas que decir. Que no es que el jefe no las tenga, que el Bruce no las tenga, que sí, que también. Pero vamos a darle un poco de cuartelillo a todos estos grupos, que merecen mucho la pena. Y hemos comenzado, Julio, con Anari. Anari, que va a tener la gentileza de aparecer por Madrid, más concretamente en la Sala al Sol, el 15 de diciembre, y lo va a hacer en una buena compañía. Los amigos Atom Rumba van a estar con ellos, con ella en este caso, pues dándolo todo, esperamos. Seguramente, pues dos de los grupos del rock vasco actual más importantes, dos de las personalidades que han salido de allí, de esas tierras, con más cosas chulas hay que decir, van a coincidir en el escenario del Sol el día 15 de diciembre. Las entradas, pues en los puntos de venta habituales y si no, en taquilla. 23:00, que es la hora habitual de los conciertos en la Sala Sol. Y pues por nuestra parte, decir que haremos todo lo posible por estar allí, porque somos fan de ambos. Y recomendaros que si os ha molado, por ejemplo, lo que habéis escuchado, era el último disco de Anari, que salió hace un par de años, pues que no os lo perdáis, que es muy, muy, pero que muy recomendable. Ahí estaremos, el que nos quiera encontrar nos verá, pues esperemos que cerca del escenario, si el aforo lo permite. Pues nada, a repasar conciertos, que la agenda pues sigue estando apretada como el corsé de una vedette. Vamos con otro que también promete. Ellos están esperándote. Los amigos Zoo, que ya estuvieron aquí como náufrago, que les esperamos. En el momento que nos digan algo, estaremos ahí haciéndole hueco en la playa wifi. Pondremos, como siempre, el fuego a punto para que, pues eso, si incluso si es menester, se toquen unos temitas, por Dios. A ver si es verdad, a ver si la dicha buena y suerte hizo, pues se dejan caer por aquí. De momento tienes oportunidad de escuchar canciones como esta, Tu mensaje, que acabamos de pinchar, en la Sala Moby Dick el próximo 8 de diciembre, ¿eh? Estarán tocando pues temas de este EP, de la versión 1.5, de su primer disco, y también temas nuevos que van a sorprender, porque ahora mismo Zoo ya no es un trío, son cuatro, han cambiado ahí un poco las tornas, Borja, que era la batería, ahora ha pillado la guitarra y canta también, y han fichado un buen batería, un tío que no desmerece, que la cosa estaba complicada estando Borja en el sillín. Y han dado forma, pues después de su exilio valenciano, han dado forma a unas cuantas canciones nuevas que son verdaderamente chulas, ¿eh? Tanto como esta, más con un punto así más popero, que yo creo que va a sorprender. Así que, como hoy la cosa va de conciertos, os recomendamos que el día 8 os dejéis caer por la Sala Moby Dick, si estáis en los madriles, para escuchar las nuevas canciones de Zoo, hombre. Queda dicho, ¿eh? Estáis avisados. Avisados quedáis, sí. Y de esto ya os hablamos la semana pasada, pero con las cosas buenas nunca está de más hacer pequeños recordatorios. Sabíais a lo que veníais. Cuando sonaron Nothing ya sabíais de lo que iba la peli. Espero que nadie le haya sorprendido y le haya pegado un pequeño respingo al corazón. Seguramente no, porque sabemos que nuestra audiencia ya está acostumbrada y es aguerrida y dinamitera, por supuesto. Nothing, que la semana pasada ya sonaron en la Isla de Encanta junto a sus compañeros de sello y de cartel el próximo día 6 de diciembre en la Sala Moby Dick de Madrid. Nothing, que estarán presentando Spotlight, su segundo larga duración, en la sala madrileña junto a Head Trip, que también están de estreno, han sacado un tercer disco que está bastante chulo y que la semana pasada hacíamos sonar esta vez. En este programa solamente van a sonar Nothing por aquello de que son de los madriles y de que les seguimos la pista pues prácticamente desde que empezaban a ensayar hace unos cuantos años. Así que nada, si te ha molado este Welcome to Hill Valley que acaba de sonar en la isla, pues ya sabes, lo tienes fácil. Puede ser una dosis en directo en el Moby Dick con los de Majadahonda en las cuerdas. Así que vamos a continuar y la verdad es que así repasando, pues de conciertos en los madriles de aquí a 10 días, la mayoría de los que nos han llamado la atención pues tienen lugar en la sala Moby Dick. Así que ir acostumbrando la oreja porque en los próximos, a ver cuánto queda, 35 minutos aproximadamente van a sonar unas cuantas veces eso de en la sala Moby Dick de Madrid. Que no puedo repetirnos, que es que se dan allí. Los conciertos que nos van a molar. Ni porque nos llevemos comisión ni nada por el estilo. De momento no, pero bueno, no desestimamos, ¿eh? Se admiten donaciones. Sí, sí, sí. No tenemos botón PayPal, pero a lo mejor va a haber que ponerlo. Todo se andará. Pues es cuestión de creencia. Seguimos con Madí. Everything you've done is hard to take. Every joker that you drove insane. Some of them were lovers, some of them they suck. And now it's time to give me a name. Now I know I'll never work for you. The taste of poison's getting so intense. Painting black my lungs, I've got a different world to sleep in different airplanes and beds. Could you ¿Cómo mola en Lombadí? Caches en la mar. El amigo Ramón y sus secuaces de nuevo en la calle, por decirlo de alguna manera, en forma de disco, mejor dicho, para que nadie crea que tocamos las sensibilidades así como así. Pero lo importante es eso, que vuelvan a estar en el candelero, que vuelvan a traer el disco y que siguen haciéndolo bien. Rematadamente bien. Qué tíos. Sí. Qué tíos. La Antártica es el nuevo disco de Madí, es el cuarto álbum de estos seis mozos de pueblo, como gustan ellos de autodenominarse, concretamente de Cabrils, que es un pueblecillo en el interior del Maresme catalán, y que están el próximo 7 de diciembre, viernes, un día estupendo, por tanto, en Moby Dick, presentando aquí en Los Madriles este nuevo disco que les ha quedado pues estupendo, les ha quedado muy bien. Polonium es la canción que hemos escuchado y esperamos que os haya dado pues tanto cuarterillo como a nosotros esta y en general todo su disco, iba a decir, pero no, toda su discografía, qué carayo. Han pasado por distintas etapas y la verdad es que a cada paso que daban pues han sacado más brillo y lustro a su música hasta llegar a este último LP, pues la verdad es que tienen unas cotas bastante difíciles de superar. Pero bueno, hasta ahora lo han hecho y por qué no seguir. Nosotros confiamos en ello y esperamos, yo por lo menos, que hace tiempo que no les veo, dejarnos caer por allí, por el Moby, el próximo viernes 7 de diciembre. Pero que no puedes esperar, que tienes ahí los taleguillos preparados quemándote en el bolsillo y quieres ahí pues un poquito de pop independiente bien tocado y bien cantado y esas cosas. Pues guárdatelos. Pues esta misma noche. Vamos a ponerlo. Esta misma noche los puedes gastar. Venga, hombre, pínchamelo, mi arma. We'll be right back. de neopornógrafos, los canadienses que estarán hoy martes en la Sala del Sol y con el único, la única pega de que ya está todo vendido. O sea, los más afamados, los más adelantados, los bien informados ya han cogido su entrada y han hecho clunch al bolsillo. Claro, por eso decíamos que si tenéis ahí unos dirus guardados para disfrutar de alguna noche de rock and roll y pensabais gastarlo en New Pornographers esta noche, pues que no. Que vaya que no. Pero no pasa nada, ¿eh? No. Hay más oferta. Que hay oferta, hay oferta. No sabemos si tanta como demanda, pero de momento por oferta no va a ser. Hemos escuchado una canción del último trabajo hasta la fecha de New Pornographers, que se llama Challengers, el disco, y que la verdad es que está gustando mucho, ¿eh? Y cabe decir que es el cuarto y que probablemente sea el más chulo de los que han hecho. La canción se titula All That Things That Go To Make Heaven and Earth Hard. De New Pornographers. En fin, si alguien se atreve a traducirlo, pues adelante. Ahí va. Ahí tiene un reto. Esto es. Pero os decíamos eso, que están agotadas las entradas para New Pornographers esta noche en Madrid, pero hay otros conciertos donde podréis dar rienda suelta pues a toda esa adrenalina rockera que lleváis dentro. It's not over till the end. I have some. Sonado Sterling, que estarán esta noche en la Sala Galileo junto a Carlos Cross, ya que Infinity Sympathy no pueden hacer las veces que estaban programadas según cartel, y será uno de los conciertos que, igual que hace un par de semanas fue Tulsa, pues esta vez le toca de la mano de Sterling y Carlos Cross celebrar los 18 años del sello Subterfuge. Estuve viendo a Tulsa la semana pasada. ¿Y qué tal, tío? Cuéntame. Pues la verdad es que muy bien. ¿Aforo completo? Aforo completo, no hay billetes, estupendas canciones, repertorio pues ya muy currado, muy elaborado, muchos conciertos. Todo suma. ¿Y los McEnroe, la bola entró o no entró? No entró. No entró la bola. Vamos, ni el segundo servicio. No hubo manera, ¿no? La verdad es que no... Ni las canciones, ni la presencia escénica, ni la voz del tío, no. Habrá que esperar a ver cómo está el disco, claro. A ver si es otra cosa. A ver si se me endereza la historia. Eso será pues a principios de 2008. Hay tiempo. ¿Tuvimos ahí a nuestro corresponsal de guerra? No, en Tulsa no hubo corresponsal de guerra. Tu Galán sí que tuvo corresponsal de guerra. ¿Y quién más? ¿Quién más tuvo corresponsal de guerra? Bueno, algún otro concierto. Hemos traído algún... Tenemos a un infiltrado de conciertunis a ver si se tira el pisto y nos hace gala sí. De esas crónicas. No que, va a hacer, sí. Eso dice. Ya. No sé si nos ha tomado pelo, pero como sé dónde vive y sé dónde trabaja... Yo me veo más entradas últimamente. Vamos a darle un bote de confianza al chavalote. Claro que sí, joder. Adelante, venga, o sea, a por ello. A ese bote que pase. Bueno, que se nos pira la pizza. Dime, Julio. No, dímelo tú. Que todavía queda un concierto unis para esta noche. Ilústranos. Vamos con ello. Venga. Es un viejo conocido de los oyentes de la isla, además. ¿Lo saben? Yo creo que sí. Déjales que lo reconozcan. Va por allá. Puedo hacer sin ti. no hayan todavía entrado un poco en la pista, hayan reconocido al madrileño que ya hizo las veces de náufrago y su achique session correspondiente aquí en la Isla de Encanta. Pues tiene la facilidad de tocar hoy, día 4, en la sala Moby Dick. Sí, señor. Estará pues con su grupo, con El Loco, con Joan Vic y con Juan Ferrari, que también le acompaña aquí en la isla, presentando, pues tampoco presentando, porque ya ha hecho bastantes conciertos en Madrid en lo que va de año, pero bueno, sí repasando las canciones de su primer disco Johnston, homónimo, y imaginamos que también se habrá puesto la pilla y, en fin, algún temita nuevo, pues caerá, ¿no? Que es lo suyo. Es de desear. Claro que sí. Johnston, que la verdad es que es una de las gratas sorpresas que ha dado este año que termina, este 2007 que está tocando ya a su fin, una de las más gratas sorpresas que ha dado ahí pues la parroquia popera nacional. No sé, pronto nos tocará hacer resumen, repaso del año y esas cosas, ¿no, Julito? Sí, habrá que hacerlo, justo y necesario. Además, al personal le gusta eso de buscar en internet las canciones más famosas, más escuchadas, con más tirón del año, y bueno, pues nos rendimos a sus deseos. Y ahora hay un pequeño resumen de lo que dio de sí ese 2007, que todavía quedan unos días. Todavía queda, que estamos aquí a 4 de diciembre y parece que... Sí, estamos ya dándolo por terminado y finiquitar la suerte. Pues queda. No queda que comer turrón. Todavía queda. Por cierto, ¿tú ya tienes tus favoritos? Pues últimamente los vengo dando vueltas, sí, no lo tengo tan claro. Estás en ello. Estoy majullando ahí a ver qué entre sacar de todo lo que ha dado este 2007. Ha dado, a priori no está fácil. Ha dado cosillas, ¿eh? Hasta guapo. Seguro que sí. Oye, que a lo mejor vosotros también tenéis favoritos, que a lo mejor os apetece que los pinchemos aquí en la radio. Pues oye, si... Atreverse. Tenéis a vuestra disposición una página web en la que os podéis expresar, evidentemente, dejar vuestros comentarios. Y os vamos a dejar también ese correo electrónico que utilizáis para conseguir a los conciertos por la Filosa, que es laisladeencanta@laisladeencanta.es. Pues sugerencias, peticiones del oyente y todo lo que se os ocurra, pues ahí mismo. ¿Que queréis que pinchemos a vuestros favoritos aquí en el programa? Todo dentro de un orden, evidentemente, y respetando más o menos lo que es la línea argumental de La Isla de Encanta. Pues haced ello y ya está. Sí, señor. Si tenéis un mes por delante, iroslo pensando. Al que le pete, que vaya mandando sus emilios correspondientes y que vaya dando su parecer. Esto es. Si la cosa toma cuerpo y coge auge, pues oye, es posible que incluso hagamos un programa específico de peticiones del oyente. Exacto, con lo que sería vuestro resumen de favoritas de este 2007, pues nosotros recogemos esa información, la filtramos más o menos, ¿no? Para que la cosa luzca en 55 minutos que dura este programa. Bueno, ahora ya dura casi una hora. Y eso, y lo que más nos guste, de lo que más os gusta a vosotros, pues lo hacemos sonar aquí. Me parece que es un buen trato. Sí, sí, yo creo que está bien. Vamos, ya veremos la respuesta del personal. Ahí ya tenemos a un par de ellos que debieran dar su parecer, que los tenemos fichados. Sí, tanto Axalai como Inquilino nos están dando muchísima vida cibernética y se lo agradecemos, porque además nos hacen ahí pues sus sugerencias para mejorar pues la calidad de los podcasts y todas estas cosas que a nosotros pues nos viene estupendo. Sí, sí, vamos, agradecido... en todo lo que se pueda agradecer, pues eso, esas alertas de funcionamiento y esas caídas del servidor, que la verdad, como decíamos ya en el blogger, pues está pasando por dificultades. Son muchos los que queremos subir contenidos sin dejarnos un vil euro, porque la cosa no está tampoco para tirar y, bueno, es lo que hay. A veces peta un poquillo el asunto, pero bueno, ahí está saliendo a flote y sobreviviendo. Agradecidos y emocionados como Lina Morgan, os vamos a aconsejar, os vamos a recomendar que no os perdáis un concierto que va a tener lugar mañana aquí, en Los Madriles. Que pondré en el reloj el tiempo que no pasa. Vetusta Morla, uno de los palos o de los mástiles de esta independencia madrileña, que bueno, lleva ahí tiempo en el candelero, haciendo sus pinitos, sacando discos, mandándolos por aquí para promocionarlo por allá, ta, ta, ta. Y que parece ser que con las primeras luces del año que viene van a sacar disco a la calle. Así es, está anunciado para febrero el nuevo trabajo de los madrileños Vetusta Morla, de Tres Cantos concretamente. Y bueno, pues mientras tanto ellos siguen ahí calentando motores. Hace poco hicieron tres noches seguidas en el Café de la Palma, que sí, que es un escenario reducido, pequeño, pero en fin, se les aplaude el gesto y también pues es señal de que con una noche no es suficiente. O sea, en fin, que ellos van creciendo, van para arriba. Y mañana, día 5 de diciembre, estarán tocando en la Sala Clamores, pues también calentando pues ese nuevo repertorio que verá pues su plasmación discográfica a principios del año que viene. Apuntar las fechas, tanto de la salida del disco para primeros del año que viene, tanto como su actuación, que una y otra van a merecer la pena. Mañana, día 5, Clamores, aquí en Los Madriles, al lado de la Glorieta de Bilbao. Vetusta Morla, pues presentando sus nuevas o parte de sus nuevas canciones y recuperando algunas de antaño, como esta La Marea, que acabamos de escuchar. Esta estaba incluida en su primer mini álbum, Mira, que autoeditaron hace cosa de pues 3-4 años, ahora mismo no recuerdo demasiado bien. Vamos a continuar, ¿no, Julio? Vamos a seguir. Seguimos aquí en Los Madriles y nos vamos con un género que normalmente no tiene demasiado acomodo en nuestra programación, pero bueno, nunca es tarde. Dale caña. Vamos con un poquito de blues, oiga. When she dances, she smells just like a rose. I am a happy man when she holds me tight. Now deep down in my soul, she shines just like a rose. She's a serpent, my everything. Darkness all around me, I was lost without a home. But when I found her, all my sorrow disappeared. A helping hand, she brought to me. So light, so light, so light, so light, so light. So light, so light. Baby, that's all I need. Well, she makes me wanna cry. Just like that same old tune buzzing around my mind. Now deep down in my soul, she shines. Just like the sun, there were times of trouble. I was lost out in the cold. Dark is all around me. I was lost without a home. But when I found her, all my trouble disappeared. A helping hand, she brought to me. Bonito blues, el Leila le encanta. Sí, sí, con un puntito ahí también soulero, muy, muy agradecido. Quizá este es el corte de la canción más soul del primer disco de Special 20, Special 20, vaya, que son de aquí, de los Madriles. Es un quinteto de blues, soul, música negra, en fin, esas cosas que se cultivan ahí en el sur de Norteamérica, que debutaron pues el pasado verano, sacaron este primer álbum titulado Someday y que van a estar actuando enseguida, muy, muy, muy prontito, dentro de nada, vamos, esta misma noche en el Honky Tonk de Madrid, en la sala Honky Tonk, de forma absolutamente gratuita a partir de las 12:30 de la noche. Pues, si te ha molado este tema que hemos escuchado, se titula Soul Light, de Special 20, pues puedes disfrutarlo también en vivo y en directo. Que queríamos haber hecho un bloque con los conciertos de esta misma noche, día 4, pero se nos ha colado lo de se nos ha olvidado de Special 20, vaya. Bueno, no pasa nada, te perdono. Gracias, Julito. Opa, que no nos falte nada. Que estaba ya aquí agobotado, tío. Ah, te he visto mal y he dicho, este chaval esta noche no me duerme. Menos mal, tío. Uah, ya, me gustó. Ya afronto yo estos 10 minutos finales con otro, ¿sabes? Ya mucho, otro saber estar. Otro mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. Me alegro. Especial 20 esta noche en el Honky Tonk madrileño, con las canciones de este Someday, de su primer disco y otras muchas más. Para los amantes del blues, así hecho con fundamento, oiga. Apuntaros la fecha, hombre, apuntaros la fecha, que merece la pena. Mira, se nos cuelan y todo ahí los... Qué pesado, ¿no? Que tengo la tontuna. Que se esperen. Seguimos con grupos madrileños. Venga, anda, seguimos. Con el guitarreo. Venga, dale. Venga, vamos con ello. Seguir siendo me infiel. Pues lo que acabáis de escuchar es el primer disco de Faz, un trío madrileño que va a estar el próximo día 13 en la Sala Gruta 77, ahí en Carabanchel, pues mostrando su trabajo, mostrando canciones como esta que acabamos de escuchar, que se titula Lágrimas y Hiel y que está incluida en su primer disco que se llama Uno. Para ir numerando. Para no despistar al personal. Exacto. Así que pues ya veis que la onda va un poco así en plan rollo rock stoner, punto ahí Black Sabbath, letras en castellano, buenas letras. Y los mozos tocan bien, ¿eh? Tienen el culo pelado ya de tocar en muchísimos grupos, de hacer giras y conciertos por doquier. Así que son todo una garantía. Si te ha molado, el día 13 de diciembre en la Sala Gruta 77 puedes disfrutar del concierto de Faz. Y ese mismo día van a estar pues unos históricos del pop español celebrando su 30 aniversario en la Sala Joy Slava. Vamos a despedirnos con ello, Julito. Justo y necesario, estamos llegando ya a la recta final de esta Isla de Encanta, 191. Y ellos nos van a ayudar, pues eso, un poco a pegar el broche de oro a este programa. Rogaros encarecidamente que volváis el martes que viene, que nos sigáis a través de www.laislaencanta.es y estamos esperando, pues eso, a saber de vuestras sensaciones. Ha sido un placer estar aquí, ¿eh? Seguro. Como todas las semanas, la que viene, pues esperamos tener ahí invitados, amiguetes debajo de la palmera y más canciones que también esperamos os molen. Nos dejamos con Los Secretos, que el día 13 actúan en Joy Slava. El 14 y el 15 también hay entradas ya a la venta. La semana que viene más, majos. Cuidaros y volver. Recordar que estoy buscando, pararía a descansar. Si supiera en realidad que estoy pensando, ya podría respirar.